la hormiga roja de esta semana vamos a estar hablando sobre una parte de nuestro ser argentines, nuestro ser latinoamericanes. Vamos a conocer un poquito más una de las raíces que está impregnada en lo más profundo del territorio que habitamos. La historia que hoy les cuento de mis ancestros negros africanos esclavizados. Hola, soy Luanda, soy afroargentina. Eso básicamente significa que soy afrodescendiente y nací en la Argentina. Además, soy una persona trans no binaria. Mis ancestres no eran ni varones ni mujeres, eso es un invento colonial. ¿Sabías que la comunidad afroargentina existió siempre, desde siquiera antes que existiera la nación argentina? Y todavía seguimos existiendo. Los afroargentines participaron de la construcción de la patria, participaron y participamos de la construcción de la cultura. No existe una argentinidad sin personas afro. No existe música argentina sin personas afro. La milonga, el tango, la chacarera, el bombo legüero son afro. ¿Existiría Argentina sin todos los afros esclavizados que estuvieron luchando? ¿Existiría acaso? ¿Hubieran ganado las guerras de liberación? ¿Acaso sin María Remedios del Valle existiría la nación argentina? ¿Sabés quién es María Remedios del Valle? ¿Sabés que era una persona afro, ex esclavizada, que luchó y llegó a ser capitana del ejército? En la plaza de la Recoba, una anciana pide limosna, negra, pobre y olvidada. Ella fue la capitana. En abril de 2013, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.852, que establece el 8 de noviembre como Día Nacional de los Afroargentines y de la Cultura Afro, en homenaje a María Remedios del Valle, la madre de la patria, quien falleció el 8 de noviembre de 1847. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la capitana. Ahora escuchamos a Sandra Chagas. Vengo de la diáspora de la trata transatlántica esclavista y también de la diáspora de los países latinoamericanos y sus dictaduras económicas, ¿no? Somos la consecuencia, los afrodescendientes que estamos en estos territorios. Y la verdad que en este día, 8 de noviembre, Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, nosotros también celebramos, obviamente, el reconocimiento de los afroargentinos, invisibilizados, negados por la historia oficial, borrados de la historicidad, incluso de los censos nacionales. Los afrodescendientes, igual actualmente, somos víctimas del racismo. Lamentablemente, el racismo se cobra vidas. Estamos felices y estamos pensando que realmente Argentina es afro, como lo venimos anunciando, diciendo y propagando en todos los lugares, pero también Argentina asume el compromiso de la responsabilidad de la reparación histórica para las, los afroargentinos y afrodescendientes. La parda María, mujer argentina, hija de esclavos, guerrera y cautiva. No me siento y nunca me sentí reconocida como afroargentina cuando me preguntan, ¿de dónde sos? No me siento reconocida en mi propio país, en un país que me extranjeriza, que nos segrega y que nos excluye. Argentinos que no me consideran su compatriota y que siempre me ven como extranjera, extraña, ajena. Hay un imaginario colectivo de que la persona afrodescendiente tiene que tener la piel oscura. Cuando como grupo étnico vamos a espacios públicos y tenemos que contar una y otra vez nuestra historia. Y nunca fuimos identificados gubernamentalmente como afrodescendiente. Cuando digo que soy afrodescendiente, enseguida cuestionan mi identidad. No me siento incluida socialmente. Una vez yo me enuncio como la psiquiatra tratante, deciden abandonar el recinto sin ser atendidos. Lo más injusto es cuando te subestiman. Para mí esto es una reproducción de un racismo que está súper naturalizado que sigue vinculando lo negro a lo malo. Por ejemplo, en el lenguaje, que tiene una fuerte presencia de palabras altisonantes, como con mucha carga racista, cuando se refiere al negro de mierda, el negro cabeza, trabajé el fin de semana como una negra. A pesar de toda la lucha que vienen haciéndoles compañeros y hasta nuestros ancestres, nuestras corporalidades siguen siendo abusadas constantemente, violentadas constantemente. Hola, soy Luis Yupanqui, soy activista trans y soy activista antirracista. Soy una chica trans. ¿Alguna vez pensaste dónde está la representación afro en Argentina? La población afro no es algo actual, viene a lo largo de la historia. Argentina, en Buenos Aires, tuvo un puerto esclavista en donde circularon un montón de personas afrodescendientes esclavizadas y muchas de nosotras estuvimos a lo largo de la historia en Argentina. Una de las personas más importantes que reivindica el colectivo afro es María Remedios del Valle. Y me parece que es urgente que empecemos a hablar de lo importante que es tener representación afro y de hablar de nuestra historia, nuestra experiencia y nuestra vivencia a lo largo de la historia argentina. El Movimiento de Resistencia Afro es un colectivo que busca visibilizar a la población afro en Argentina, busca visibilizar nuestra cultura, hablar del racismo estructural y de cómo las instituciones reproducen este sistema. El racismo en Argentina va mucho más allá de alguna palabra mal usada o de violencia específica. Es algo estructural que abarca todo un sistema, desde cómo usamos las palabras, qué pasó en nuestra historia, dónde está la representación afro y por qué justamente no estamos en los medios de comunicación. Generalmente mucho del vocabulario y del lunfardo tienen connotaciones racistas y tienen que ver con justamente usar nuestra cultura y nuestra ancestralidad como algo negativo, como algo sucio, como algo que no merece ser puro. Entonces, mucho de nuestro lenguaje merece ser cuestionado y empezar a darnos cuenta de cuánto racismo reproducimos estructuralmente. Necesitamos que el Estado garantice mejores condiciones de vida a las poblaciones afrodescendientes en general y a las mujeres negras en especial. Que el Estado, dentro del Estado, haya una Secretaría de la Mujer Afro y ahí nosotras poder volcar nuestras necesidades para tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, ser respetadas y reconocidas como el resto de las mujeres. Y de ese modo poder garantizar políticas públicas que den cuenta de nuestras demandas y necesidades. También es importante que hablemos de feminismo, que hablemos de un feminismo anticlasista, interseccional y antirracista. Me sentí reconocida por primera vez en los quilombos, en los espacios con mis compañeras, resistiendo. Fue la primera vez en la que me sentí orgullosa de poder decir que soy una mujer negra. Para las personas negras y afrodescendientes y a las mujeres, el quilombo son los espacios de resistencia, son los espacios de lucha. Son espacios fundamentales de autoidentificación y autorreconocimiento. Me parece que es importante que empecemos a visibilizar todas las etnicidades y todas las étnico-racialidades que hay en el país. Empezar a hablar que hay población indígena, población asiática y población afro. El racismo no es solamente una problemática única en lo que aborda las problemáticas estructurales. Se interpelan y se interseccionan junto al patriarcado, junto al machismo, junto a la transfobia. Eso habla un poco de lo que es la interseccionalidad y habla de que las problemáticas no son separadas, sino que se interseccionan. Las personas podemos vivir un conjunto de privilegios y de opresiones y el racismo es una de ellas. Frente a esa problemática estructural aparece como respuesta el activismo negro y el activismo antirracista, que lo que buscamos es hablar de que hay negros en Argentina, que hay una población afro que necesita con urgencia la responsabilidad del Estado y una de las tantas cosas es visibilizar que hay racismo en Argentina y que hay discriminación y opresión. Viviendo en un país que jura ser blanco, para mí, mi cuerpo es mi resistencia. Respirar en un ambiente en donde piensan que yo no existo es político. Y creo que no hay nada más fuerte que poner el cuerpo en un lugar donde creen que no existo. En su sangre mucho valor, en sus ojos revolución. Hola, soy Eva Loza y voy a leerles un poema que escribí en julio, días después del 25, que fue el Día Internacional de la Mujer Afrolatina Caribeña y de la Diáspora, y que resume mi sentir con respecto a reconocerme afrodescendiente, afrodescendiente de las sierras cordobesas. Mi poema se llama Flor Afroserrana. Flor Afroserrana, cabrita del monte, sangre ancestral recorriendo tu cuerpo. Tu pelo no miente. Tus labios gruesos no mienten. Tu corazón lo sabe. Me abrazo, me quiero, me reconozco y veo a mis ancestras que habitaron esta tierra. Sí, existieron. No fueron un cuento. Algunas, brillante piel de ébano. Otras, tal vez más clara su piel, pero con toda la herencia de la negritud hirviéndoles en la sangre. Algunas, enamoradas de criollos. Otras forzadas a los bajos instintos del hombre blanco. Hoy viven en nosotras, en mí, en vos. Sí, en vos, mujer afroserrana, tu cuerpo, tu sangre te llaman. Nos miremos en el espejo cristalino del arroyito y reconozcamos las raíces de aquellas mujeres que construyeron el camino de nuestra identidad. En su sangre mucho valor, en sus ojos revolución. María Remedios. La soldadesca comienza a llamarla Madre de la Patria. Belgrano la asigna del ejército. El territorio que somos y que habitamos implica reconocerlo, reconocernos.